control. Ya estamos aquí, ya el lunes. Bienvenida a Rockstar Rosaev. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos todas y cada uno de los que estéis ya a la escucha en directo. Recibid los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Black, Dola, Cabaret. Esta canción se presenta sola. Don't repeat again no more. Black Dollar Cabaret, el nuevo sencillo extraído del quinto trabajo de estudio, Mañana es demasiado tarde, Tomorrow is too late, de la formación alicantina del trío alicantino Another You. Otro tú, tú mismo, tú misma no, otro. Con ellos arranca el episodio 506 del podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, creando conciencia desde San Pedro de Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Your social life, like busy people dancing on a dirty dance floor. I feel nothing worse than shame, living all the same, again and again. Many more times to go. I'm a dancer on the sea, 'cause I find my own way by myself. Saludos hasta Alemania, saludos hasta Francia y saludos a los tropecientos mil que hay con la banderita de Estados Unidos, aunque me parece que son todos el mismo, pero bueno. Igual es alguien que le presta su URL a un montón de gente para que no pague. Su URL, no, perdón, su dirección IP. Donde también sabemos que hay muchos y muchas escuchando es desde el CSA Magallanes, en el barrio de la Florida de Alacant, que además, capitaneado como siempre por nuestro querido Ternasco Fer, ya saben quién estaba sonando, eso es Another You, Aupai. Buen profeito. Saludos Zaragoza, Style, hasta Épila, para nuestra Eli Creator. Ahora saludaremos más, venga. Dance, dosis de metal, pequeño Tarrasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. With the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will. Hola, hola, ahora sí. Desde Lorca, desde Murcia, nuestra amiga Tarrasquica. Desde Murchante, Nafarroa, Pride, San Javier. Tenemos también por aquí, de momento, como último saludo, que seguro que van entrando más a lo largo del programa, un poquito de Logroño Power desde La Rioja, ese Diego. Como siempre, conforme vayan entrando vuestros saludos, iremos aquí destacándolos como, si, como bien se merecen. Ponte a bailar, ponte a bailar. No sabemos si bailaron, pero sí que pegaron muchos botes el pasado sábado. Roxa, Roxa, el primer titular de este informe semanal. Hits de la Sala Caracol, éxito total. Nos congratula el gran éxito cosechado por nuestra banda asociada por los Higgs en su concierto el pasado sábado en la capital madrileña, en la madrileña Sala Caracol, un show en el que también se pudo disfrutar de las performances en directo de Leyenda y de los Bajo Licencia. Enhorabuena para las tres bandas, pero sobre todo y especialmente pues para nuestros queridos Higgs, que se suman al proyecto. Sumados al proyecto Bandas Asociadas de Asalto Mata Radio Rock.com. ¡Aupai! Más conciertos, Roxa Rosae. Concierto 40 aniversario Badana en Getafe. Efectivamente, os lo venimos recordando hace unas cuantas fechas. También desde el blog de la Asociación Cultural Musical Rock Machine hemos publicado artículo al respecto, pero lo tenemos que recordar. Concierto 40 aniversario de los Badana en Getafe. Este miércoles os informaremos más ampliamente, pero destacar que se han anunciado dos nuevas colaboraciones y ya estaba confirmado Carlos Pina. También decir que estarán participando en ese concierto Vicente Feijóo de los Zarpa y Chino Banzai, obviamente de los Banzai. Más noticias de nuestra... Yo no sé si se está perdiendo el sonido o qué. Más conciertos. ¿Ves? Como si. Más conciertos de nuestras bandas asociadas a Roxa Rosae. PR3, ganadores de los premios Best of Rock and Block. Efectivamente, concretamente en la categoría Banda Revelación de Rock y Metal, nuestra banda asociada PR3, los cordobeses PR3, comienzan a recoger los frutos de su excelente trabajo debut, ese titulado Tiempo. En esta ocasión, gracias a los votos de las lectoras y lectores de ese magazine online de Best of Rock and Block. Un titular que además hace referencia a la banda que protagoniza este episodio 506 de Pequeño Ternasco. Preparan nuevo disco. Los turolenses publicarán su cuarto trabajo discográfico para el mes de septiembre de este año recién entrado, de este 2022, del de los tres patitos con un cero en medio. El grupo ha aprovechado el parón musical provocado por la pandemia para componer abundante material. Y eso sí, escucharemos una de sus cantas, pero al final del programa, en los tocamientos en el rellano. Mira, más saludos, Nafarroa Pride, desde Tudela, ya está la escucha en directo, ese Félix. Un último titular en este informe seminal, Rockstar Rockstar. Delta próximos a confirmar dos nuevas fechas. Efectivamente, 18 de febrero en Madrid y 26 de febrero en Barcelona. También anuncian que estrenarán videoclip el día 24 de este mes de enero. Estaremos atentos y os lo traeremos en exclusiva. Mientras tanto, lo dicho, de dos próximas fechas todavía no han confirmado ni la sala ni si habrá bandas teloneantes o colaboradoras. Pero eso sí, 18 de febrero en Madrid y 26 de febrero en Barcelona. Os confirmaremos y os daremos más cumplida información en cuanto lo sepamos. Y mientras tanto, pues vamos a disfrutar de otro de los temas de When Everything Burns, el segundo disco de los enmascarados barceloneses Decta. Un tema titulado Forgotten Innocence, Inocencia Olvidada, y que es el corte número 2 de When Everything Burns. Dale, Roxana Rosaen. Así de contundente suena este Forgotten Innocence, Decta. Están disfrutando, si disfrutan todos los días, hoy están disfrutando a tope. Primero ponemos a unos de su pueblo, a los Another You, y ahora a los Decta, que los adoran y mandan un abrazo virtual para Cubitus. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Se llaman Polvo de Estrellas Stardust y vienen desde Hungría. El Imperio Austrohúngaro, Roxa Rosae. Es un quinteto de rock melódico que ha debutado con Highway to Heartbreak, autopista al rompimiento de corazón. Un álbum en el que se incluye esta cover del clásico de Pat Benatar, Heartbreaker. Me gusta más la original, pero esta no está mal. Stardust. Bueno, ya tenemos a los rusos o las rusas y a los irlandeses o irlandesas por aquí también. Un grupo poderosísimo desde los madriles, ¡Sabelén! Un saludico también para nuestro ternasco Alex, de los PR3, los cordobeses PR3. Te has perdido que hemos informado que sois ganadores en la revista, esa magazine, webcine o como se diga, Best of Rock and Blog.

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Mi sa dire l'ora, per favore? Media pasada, minuto más, minuto menos. Estamos escuchando el tema que Lemmy, que Motorhead dedicó a The Ramones, a los Ramones. R-I-M-O-N-E-S, Ramones. Bueno, pues con motivo de la celebración del aniversario del nacimiento de Lemmy, un tipo brasileño muy conocido allí llamado Jimmy London, con su banda Jimmy and the Rats, se ha marcado una canción al mismo estilo que hicieron los Motorhead con los Ramones, ¿vale? Una canción que se llama M-O-T-O-R-H-I-E-D, Motorhead, ¿vale? Un temazo que incluye acordeón y mandolinas. Impresionante, vamos a escucharlo. Jimmy and the Rats, Motorhead, M-O-T-H-I-E-D. Bueno, como se diga, joder. Ahora lo dicen ellos, que lo dicen mejor. Un tema, evidentemente, hecho con títulos de las canciones de los Motorhead. Me dice Des que como lo vuelva a intentar, me va a provocar daños cerebrales. A poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Pues lo que me faltaba, lo que nos faltaba, Rosa, Rosa, ¿eh? Hoy que aquí no nos marca, que se nos está cortando la señal, nos dicen los ternascos y ternascas que están habiendo cortes. Por lo menos no pierde la emisión, pero se está entrecortando todos, la emisión bastante, ¿eh? A todos. A todos. Vaya. Y sí, Fer, no te preocupes que hoy le hemos dado al botón de grabar. La última vez no fue culpa nuestra, ¿eh? Que conste. No sé qué demonios pasó, pero no. Yo lo puse a grabar, pero no se había grabado. En fin, bueno, no se grabó. El rollo es que vamos a continuar con lo que estábamos. Y sentimos la molestia que esté provocando estos mini cortes. A quienes estáis escuchando en directo, obviamente. Saludos también, nos indica nuestra ternasquilla madrileña Tania, que ya está a la escucha. La verdad que cuando veo que pasan estas cosas se me quitan las ganas hasta hacer programa. En fin, bueno, vamos a por las bizarradas y que sea lo que tenga que ser. Roxa Rosa, primer titular, que por cierto nos ha pasado nuestro ternasco logroño Power, Javi Truman. 4 días para desalojar una rave de año nuevo. Son realmente profesionales. Y sí, 4 días solamente ha necesitado para desalojar una rave party, un amontonamiento de gentes con un DJ, o dos, o varios, ¿vale? Hay gente de todos lados, de Francia, Suiza, Holanda. No es que sean 4 caravanas de Almería y Murcia, no. Son movidas, pero bien gordas, lamentaba el alcalde de Sorbas, localidad almeriense, donde se organizó la macrofiesta no autorizada, iniciada la tarde del pasado 31 de diciembre en una cantera privada en desuso ubicada en el paraje del Hueli, a la que según las primeras estimaciones asistieron unas 1.500 personas en sus coches. La tarde del siguiente martes, o sea, sí, estamos hablando que Nochevieja fue el viernes, ¿no? Viernes, sábado, domingo, lunes, martes. La tarde del siguiente martes todavía había más de 200 vehículos entre coches, furgonetas y caravanas agolpándose en la zona donde se había producido la concentración, que había obviado, obviamente, las medidas de prevención anti-COVID. De forma paralela al desalojo paralelos, porque 5 días de desalojo, ya me dirás tú. También se levantaron actas por infracción administrativa a los participantes del evento, en el que la música a un alto volumen podía sentirse aún en los alrededores a primera hora de ese mismo martes, según ha constatado el mismo alcalde del municipio. Por su parte, fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de la Benemérita han explicado que existe una actuación abierta desde varias vertientes que ha permitido, por un lado, identificar e investigar por un ilícito penal al presunto organizador de la fiesta, toda vez que los agentes que actuaron en la zona iniciaron diferentes procedimientos de sanción administrativa a otros participantes, como varios de los DJs que estuvieron pinchando. Vamos, que el operativo está claro que se lo montaron fatal, pero al final, como pasa siempre, todo vuelve a cero. Todo vuelve al punto de salida, todo vuelve a cero. Ese es el título del primer adelanto de lo que será segundo trabajo discográfico para la agrupación de rock alternativo Color Mendigo. Una banda, un grupo que intuimos que son mexicanos, porque como no lo indican ni en ninguna red social, ni siquiera en el correo que nos mandaron para hacernos llegar la canción, bueno, vamos a decir que son mexicanos. Sabemos que el disco lo han grabado en Tucson, Arizona, y que son Color Mendigo. Todo vuelve a cero, sonando el pequeño ternasco. Lo comenta Félix, que eso sí que es un fiestón, la rey festa, ¿eh? Y como no, desde CSA Magallanes nos dicen que un desalojo, otra ocupación. ¡Wow, yeah! Tu tiempo ya pasó y ahora el turno es nuestro. Y lo quieras o no, la alarma ya sonó y toca despertar. Esperamos en vano. Se vivió mejor y mira dónde te ha llevado. Oh, tiempo, por favor. ¿Qué esperas? El juego a tu favor. Tiempo, por favor. ¿Qué esperas? Acción y reacción. Definitivamente, acción de cortafuego. Esta vez, dale, dale, dale, no esperes más. Levántate, un, dos, tres. Dale, dale, todo, no hay quien te pare. ¿Qué esperas esta vez? ¿Qué esperas? Ya pasó. La espera ya pasó. Ahora es tu momento. ¿Qué esperas? Ya pasó. La espera ya pasó. Ahora es tu momento. Radio.com. She's into superstition, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that gown's gonna make me fall. To new sensations, new kicks in candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She makes me say. Me dice Belén, no quería insistir en lo de los cortes porque sé que te pone de mala leche, Santi, pero se sigue cortando. Pues bueno, ya estoy de mala leche, así que de más mala leche no me vas a poner. Me parece que alguien le está pitando los oídos ya en Alcañiz y luego le van a pitar, pero de manera ya más inequívoca. Que es una puta mierda. En fin, venga, vamos a por la siguiente bizarrada. Roxa, Roxa. Paga 20 euros por poner aire premium a las ruedas de su coche. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Sí, porque tiene truco. Tiene incluso doble truco, ¿eh? Este titular. Una joven mexicana pagó algo más de 20 euros por aire premium para está haciendo mucho mal esto del Premium, ¿eh? Con la excusa del Premium le suben los precios a todo. Aire Premium para las ruedas. Así lo muestra un vídeo de TikTok de la influencer anapaula.mx, donde su hermana explica cómo fue víctima, sin darse cuenta, se conoce, o dicen ellas, de una estafa en una gasolinera. Cuando la TikToker le pregunta que si les puso aire a los neumáticos, esta menciona que sí, que les echó aire premium. Y que le cobraron 500 pesos, unos 21 euros, por los cuatro neumáticos. Ante esta respuesta, toda su familia le cuestiona qué es eso del aire premium, tontalaba. A lo que ella contesta que no sabe bien, pero fue lo que le indicaron en la estación de servicio y por eso le cobraron tan caro. En la grabación también se observa la cara de incredulidad que se les queda a todos los miembros de la familia, pues no encuentran una justificación a pagar semejante cantidad por algo que no existe. Es como si te dicen que te están metiendo aire puro embotellado de los Alpes en los neumáticos, o cierzo. Sí, porque eso, ¿cómo demuestras que es premium, eh? Sí. Hoy podrían echar toda la rueda de todos los coches de España aquí en San Pérez. Desde luego, y parte del mundo. A ver si van a ser eso los cortes, el puñetero sí. Aire. Pues probablemente sí, porque como tenemos fibra medio de mentiras que llega por antena y luego la distribuyen por cable, pues seguro que va la cosa por ahí, ternascas y ternascos. Bueno, nadie lo menciona en el vídeo este de TikTok, pero se nota que todos piensan que la joven fue timada y que simplemente pagó sin pensar que le estaban dando gato por liebre. Pero lo que había realmente era gato encerrado. La TikToker quiso gastar una broma a sus familiares para ver qué cara ponían y cómo se tomaban que hubiera gastado semejante pastizal en echar unas ruedas. Pero no queda ahí la cosa. Es que el aire premium sí que existe. Porque se pueden echar las ruedas desde hace un tiempo ya con nitrógeno. O sea, podríamos llamarlo como aire premium, ¿eh? Eso sí, si te pasas de cantidad, esas ruedas igualmente te van a estallar. Que es precisamente el título de la canción que estamos escuchando de este grupo uruguayo llamado Buick 8. Somos fuego, somos agua, todos juntos. Tema perteneciente a Despertar del Caos, el título del nuevo álbum de esta formación de hard rock alternativo. Este Estallar fue el segundo sencillo. Tienen ya uno más, ¿eh? Pero era una baladita y hemos preferido esta, que me ha gustado más. Hay que iluminar. Hay que iluminar. Estallar. Llegando al alba, buscando la utopía en este mar. Se nos va. Chocar, no dejes el juego de disimular, todo el poder de tu despertar, otra noche ciega. Bueno, pues ya está resuelto el misterio de por qué se corta, porque aquí el envío, os podemos asegurar que no estamos sufriendo cortes, porque lo estamos monitorizando, así que tiene que ser cosa del aire que no e impide que llegue bien la señal hasta vuestros dispositivos. Lo he dicho, mil disculpas, ¿eh? Ahí ya sí que contra el cierzo poco se puede hacer. Buscando la utopía en este mar. Se nos va un saltomataradiorock.com. Tocamiento set. El relleno. Pues mira, como bien nos está señalando Félix por aquí, ya hay que pagar un euro por usar lo de inflar las ruedas en las gasolineras, así que lo del aire premium un poco falta, ¿verdad? Como os habíamos comentado en la primera sección, en el informe seminal, íbamos a cerrar el programa de hoy con uno de los temas de nuestra banda asociada a los turolenses F. No es uno de los temas de ese nuevo material que están preparando, sino una regrabación que han hecho de... Bueno, realmente, un videoclip que han grabado para esta canción titulada Cuervos Rondando. Una grabación que han, en la que han incorporado un intérprete de lenguaje de signos. O sea, se han convertido la canción en un videoclip adaptado. Ya no saben dónde bailar. Como en audio no se puede distinguir ese lenguaje de signos, tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que falta despedirse como manda Sanper de Calanda. Vence cada pulso perdido, otro traspiés. Por cierto, esta voz, obviamente, es la de Poncho K, que colabora con los F en este tema. Temer al temido que no sabe temer, al enfermo, al muerto, al niño y al anciano. Y los cuervos rondan cada noche al llanto, y las sombras mueren, ya no saben dónde marchar. Ya no hay más. Otra nueva luna se me escapa de las manos. Quizás otro clavo ardiendo, quizás que provoque la herida, que sangre en las manos. Y los cuervos rondan cada noche al llanto, y las sombras mueren, ya no saben siquiera volar. El mar que no para, que viene y que va, otra ola enorme que borre nuestros pasos. Final, al final, de nuevo otro final. Este maldito vértigo, los derviches siguen girando, y los cuervos rondan cada noche al llanto, las sombras mueren, ya no saben dónde marchar. Y los cuervos rondan cada noche al llanto, las estrellas mueren, ya no saben. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Pues nos vamos a ir largando, Roxa Rosa, en este ventoso 10 de enero y accidentado también. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Pues tu amigo vecino Santi, pequeño Tanasco, también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo hoy más que especialmente que nunca la escucha en directo para todos quienes habéis soportado esos mini cortes, y agradeciendo también igualmente la escucha vía podcast o vía redifusión. Que ya sabéis que estamos todos los días también a las 3 de la mañana hora Madrid, las 7 de la tarde hora Ciudad de México. Ya sabes, si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, echando aire premium a las ruedas, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. En tanto sea Tanascación, a la cascala y a jugar a la pala. Amores, moramores, si os quiere, mañana más. Es tu buena compañera. Asalto Mata Radio. Rock.com